al 11 22 68 65 19, o entras al Instagram @riachueloproducciones y ahí te enteras todo lo que te ofrece la FM Riachuelo, que va desde parlantes, equipos de música, amenizar una fiesta con un DJ que te pase música, alguien que saque fotos, que haga un video, si quieres hacer un spot publicitario podés pasar por acá por la Riachuelo, te hacemos el spot. Si querés que tu spot publicitario sea una publicidad en la FM Riachuelo, también a los comerciantes del barrio o de no tan cerca, tal vez, que les interese, acá difundimos todo lo que vos necesitas. Eso lo haces, como dije, llamando al 11 22 68 65 19 o por Instagram en Riachuelo Producciones. Nosotros estamos en redes, sí, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @FM Riachuelo. También nos podés encontrar en nuestro canal de YouTube, en FM Riachuelo, que hoy podrán observar este rostro de unos cuantos años ya. Así que bueno, ¿qué le va a hacer, gente? Es lo que toca. En este horario estoy yo, así que me tienen que bancar. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos podés escuchar también a través de internet. Entrás a www.fmriachuelo.com y ahí sale el link como para que vos puedas y escuchar el programa vía internet. Hechas todas las presentaciones, vamos a ir a un temita musical. Señorita Romy, todo suyo. Tengo la cinta roja para la envidia preparada. La nena no creemos, papi, en cuanto de hada. Yo siempre sigo humilde, pero la más cotizada. Me odian porque saben que no me quedo callada. Si los hace felices, pongo cara de asustada. Que el que va, dame a lo doy vuelta. No se dieron cuenta que me gusta el dinero, pero no estoy en venta. Yo lo hago mientras ustedes lo intentan. Y sonando fuerte para que lo sientan. Yeah. El que me odia sabe que no hay dos como yo, oh, oh. El que me ama sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. El que me odia sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. El que me ama sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. Les enseñé que con mujeres como yo nunca se juega. Y que lo mío es mío y que nadie me lo niega. Que el mundo será injusto pero me opongo a las reglas. Y ustedes no deciden lo que yo tengo en mis venas. Mi pena, mi lucha, espero les sirva muchas. A veces lloro pensando en la cama o en la ducha. Cuando con impotencia me imagino que son muchas. Las que gritaron fuerte pero nadie las escucha. Pero ahora llegué yo y lo que se hereda no se roba. Le faltan los huevos y ovarios, tengo de sobra. Aprendan que el hierro con la mano no se dobla. Fue como la muerte que una por una se cobra. No molesten que yo reviento como pistola. A ver cuál va a ser el primer punto que se inmola. No necesito combo, lo masacro yo sola. Ellos caso baby, la jefa es la que controla. Hey. El que me odia sabe que no hay dos como yo, oh, oh. El que me ama sabe que no hay dos como yo, oh, oh. Como yo. El que me odia sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. El que me ama sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. We'll be right back. Bueno, perdón la tos, disculpen. Sepan disculpar, pero lo que pasa es que uno cuando se levanta en casa, no sé si les pasa a ustedes, yo vivo en una casa vieja, entonces cuando yo me levanto hace frío adentro de la casa. Entonces uno después sale a la, se emponcha todo, sale a la calle y empieza a sacarse toda la ropa porque en la calle está haciendo alrededor de 20 grados. Pero se ve que la lluviecita del fin de semana, especialmente del sábado, que se llevó todo puesto, fue un temporal impresionante, bajó un poquito como si fuera la sensación térmica, pareciera. Entonces uno, yo, por lo pronto, no digo uno, yo, tengo frío. También debe ser la vejentud que me está atacando. Y aquí también la radio, que es un edificio antiguo con paredes gruesas. Entonces acá sufrimos. En invierno nos morimos de frío y en verano nos morimos de calor. Pero bueno, no importa. Acá estamos firmes como rulero de estatua, diría mi abuela. Bueno, para empezar el programa de hoy, tenemos una carta abierta de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Esta carta, con fecha Buenos Aires, 17 de septiembre del 2025, dice lo siguiente. Compatriotas, la Confederación de Combatientes de Malvinas no puede permanecer muda ni indiferente ante los sucesos que hoy agitan la vida de la nación. Sería una cobardía callar, y la cobardía no es virtud de quienes vimos de cerca la guerra y aprendimos allí que la solidaridad y el agradecimiento son los únicos muros que sostienen a un pueblo. Nuestra sociedad se ve arrastrada a conflictos que no buscó, a un deterioro que come sus entrañas. Y mientras tanto, quienes tienen en sus manos la responsabilidad del gobierno muestran indiferencia, carencia de empatía y ausencia de sentimientos nobles. No basta con administrar, hace falta gobernar con humanidad y con visión de futuro. Nuestra obligación como hombres que entregamos juventud y sangre por esta patria es estar siempre del lado de los más vulnerables, del lado de los niños enfermos y discapacitados, porque ellos son el porvenir, del lado de nuestros mayores que pusieron el cuerpo y el alma para edificar esta nación y aún hoy la sostienen, del lado de la educación pública, porque sin ella no hay libertad ni hay mañana. Los veteranos de guerra sabemos lo que significa una causa justa. No pedimos privilegios, exigimos reflexión. Reclamamos de este gobierno una mirada compasiva y patriótica hacia los argentinos que sufren y necesitan políticas de Estado. Grábese en piedra. Sin ciudadanos no hay soberanía. Sin ciudadanos no hay futuro. Nosotros, veteranos de Malvinas, estaremos juntos y siempre en la vereda del pueblo que nos recibió y nos abrazó a nuestro regreso. Hoy lo reiteramos con la voz y con la acción. Apoyamos la marcha de los jubilados, de los trabajadores del Hospital Garrahan y de la Universidad Pública, esa universidad que levantó a la Argentina y que aún hoy puede sostenerla. Lo firman Ramón Jesús de León, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas, y su secretario Vázquez Oscar Roberto. Bueno, esta fue una carta abierta de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Tengamos en cuenta que ellos aún sostienen que son combatientes, porque por más que no haya conflicto armado, el conflicto sigue a nivel diplomático y ellos siguen reclamando lo que todos seguimos reclamando, que las Islas Malvinas son, fueron y serán siempre argentinas. Nos vamos a un temita musical. Tranquila, espero, no hay problema. Todo suyo.

Bueno, acá estamos nuevamente, continuamos con Rompe el Cerco y ahora vamos a dar paso a una entrevista que tenemos pautada porque se va a desarrollar el cuarto Festival Internacional del Cine Sordo. El Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina, FICSOR, se desarrollará del 24 al 27 de septiembre del 2025 y es el primer festival de cine en el país pensado y organizado tanto por personas sordas como oyentes. Somos muchas historias que se unen para compartir la cultura y la identidad sorda a través del cine. Por ese motivo, hoy estamos pasa. Ahí está. Estamos con Federico Sykes. Sykes. Ahí está. Federico Sykes y Verónica, que es su intérprete. Bienvenidos. Hola, acércate. Gracias. Bueno, estoy perfecto. Muy contento, dice. Bueno, me alegro. ¿El compañero cómo se llama? Listo, se llama H. Él es un invitado de Francia. Ajá, perfecto. Nos acompaña porque él trajo su película. Acércate más al micrófono. Ahí está. Él trajo su película y un largometraje que se llama No hay elección. Dura 29 minutos. 59 minutos, perdón. Se va a proyectar el jueves a las 2 de la tarde en el Instituto Guimaraes Rosa, en la calle Florida 234. Ahí, por eso lo invité a él, a que me acompañe, para que pueda conocer acá y también pueda estar acá. Porque el viernes se va, él. Tiene trabajo en Francia, tiene sus ocupaciones, también es actor y es director de cine. Tiene muchos proyectos en cuanto a cine. Buenísimo, bienvenido. Muchas gracias, dice, está contento. Bueno, cuéntenos un poquito qué es esto, porque es la primera vez que se hace en Argentina, ¿no? Sí. Espera, me siento un poquito mal, necesito un poquito de agua. No importa, no hay problema. Toma. Se le seca la garganta. Sí. Ahí está. Está seca. Ahora estoy mejor. Yo antes trabajé en un festival de cine de Cosquín, en la provincia de Córdoba, en el 2011. Fue un proyecto realizado por personas oyentes, pero yo era la única persona sorda. Era mi nueva experiencia en esto. Nunca antes había trabajado en un festival de cine para nada. Entonces, mi jefe, que se llamaba Eduardo, me pidió para que invite a personas sordas a ese mismo festival de Cosquín. Yo sí, estaba muy entusiasmado por eso. Siempre crecí siendo oralizado y no tenía contacto con personas sordas. Entonces, en ese momento, el mundo sordo con el mundo del cine iban en paralelo, al mismo tiempo. Entonces Eduardo me pide que invite. Fueron muchas personas, observaron el festival de cine, pero yo observé que las personas sordas hablaban entre ellos y no prestaban atención a lo que se estaba dando. No había como atracción hacia ello. Entonces yo me di cuenta tarde de no había subtítulos, no había accesibilidad, no había intérpretes, y ahí entonces me di cuenta que había muchas barreras y por eso no se sentían atraídos a este cine. De ahí me determiné a que el festival, después que terminaba el festival de Cosquín, investigué en internet y encontré un mundo diferente. Por ejemplo, en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, había festivales de cine sordos. Muchos. en Latinoamérica, en un país que se llama Ecuador, también hay un festival de cine sordo, pero está organizado por personas oyentes. Entonces, yo me puse firme. En Argentina tiene que haber un festival de cine sordo para las personas sordas. 3 años pasó de investigación, de estudio, de poder tener contacto con personas referentes sordas, de la lengua, de la cultura, de científicos. Todo eso fui absorbiendo para que sea un fundamento para poder mostrar el porqué de la importancia de la inclusión, de la cultura, del cine y el todo el derecho que tienen las personas sordas. Por ejemplo, si uno ve la Convención Internacional, no me salía el nombre, sí. La Convención Internacional de la ONU, de las Naciones Unidas, en el año 2006, en Argentina firmó en el 2008. Ahí uno se da cuenta, fui observando y me di cuenta que en el cine sordo es muy importante el poder que uno puede dar para la ayuda que le podemos brindar a las personas sordas en cuanto a sus barreras, en cuanto a las situaciones que viven a diario y el sufrimiento que pasan por la falta de comunicación, la discriminación, la opresión. Porque el ser sordo no quiere decir que no se pueda comunicar. Eso es lo que le queremos mostrar a la gente, lo que les gusta. Entonces, ahí creé Frixor, en el año 2016. En Tigre. Ahí fueron muchos al primer festival. Y ahí me di cuenta que las personas sordas necesitan su espacio para poder expresarse, para tener herramientas para poder hacer películas, incluso empatías y conciencia. Ese es mi único objetivo, ese fue mi objetivo. Perfecto, buenísimo eso. Fede, o sea que ya se vienen realizando festivales anteriores a este. Sí. El primer festival de Frixor fue en el 2016, en Tigre. Pero antes seguimos luchando y tratando de encontrar un lugar y no era imposible. Nadie reconocía a Frixor hasta que un día una persona que se llama Juan Vitali es un actor muy conocido de la serie de Dibu, no sé si se acuerdan, sí. En la década del 90. Bueno, en ese momento era el director de la Casa de Cultura de Tigre. Entonces, cuando vio mi proyecto, le gustó y me dio mucho apoyo para que las personas sordas pudieran encontrar un lugar y la divulgación. Así que en Frixor pudimos por fin tener un movimiento, o sea, provocar movimiento y reconocimiento a eso. Después, en el 2018, otra vez pude realizar el Frixor, pero fue acá en Capital. Buscamos que haya más accesibilidad, que pueda haber conexión para que las personas puedan llegar bien. Era muy hermoso, pero era muy lejos. Las personas no podían acceder. Entonces, en el 2018 se empezó a aumentar, a agrandar todo esto. En el 2016, llegaron a ir 5.000 personas. En el 2018 llegaron a ir 10.000. Eso fue aumentando. Y cuando fue el tercer Frixor, en el 2020, cada 2 años se fue realizando, justo ocurrió la pandemia. Así que eso retrasó un montón las cosas. Por eso lo llegamos a hacer en el 2023. Más o menos alrededor de 12.000 personas, 10.000 personas. Y ahora nos volvimos a poner en marcha y a esforzarnos, a pesar de que fue un año difícil, de muchas circunstancias difíciles, pero nos llegamos a poner ese objetivo de la importancia del cine. Y si comparamos, perdón que me molesta el reloj, comparamos del primer Frixor al cuarto Fixor, la cuarta edición, ha habido un crecimiento grandísimo, porque quizás también hay muchos sordos que han sido profesionales, se han convertido en profesionales de esto. Por ejemplo, en el primer Fixor me mandaron 70 películas y ahora me mandaron 400 películas. Ah, la fresca. Me doy cuenta que hay mucho cine para un futuro sordo. Para mí esto me parece maravilloso, porque el cine sordo no es lo mismo que un cine mudo, como muchas personas creen. Es diferente. El cine mudo tiene otros sonidos, más gestual, como si fuera Chaplin. Pero el cine sordo, hay ruidos, hay personas oyentes, sordas, hablan, hay diálogo también en señas. Entonces, hay que mostrar lo que es la cultura, la identidad y las barreras que hay dentro del mundo sordo. Por ejemplo, un cortometraje hay de un hombre que es gay y que se enamora de un hombre que es oyente. Lo observa, hay comunicación y se ve cómo viven juntos todos los días, se ve toda esa situación. Otra película también hay sobre una familia que su mamá, su papá son sordos y tiene un hijo que es oyente, que lo tuvieron de bebé y a la edad de 4 años la mamá lo lleva al hospital, al supermercado, y esta estaba la mujer, la cajera, y empieza a hablar y la mamá se desespera y dice no entiende, pero lo llama a su hijo y su hijo siempre la ayuda. Ahí es como que el niño empieza a trabajar de intérprete a una edad muy temprana. Después, con el tiempo, la madre se va al médico, tiene que ir al ginecólogo y no tiene intérprete, entonces lo lleva a su hijo. ¿Cómo puede ser que tenga que saber toda la privacidad de esas situaciones, no? Por eso es para que la gente tome conciencia y entienda los obstáculos que tienen las personas sordas. Todo esto se hace, hay diferentes temas. Por ejemplo, hay diferentes sordos que son oralizados, algunos que tienen implantes, o incluso también muestran cómo se sienten los cambios de emociones. Se muestra toda la realidad del mundo diverso que hay dentro de la comunidad sorda. Hay una programación muy rica en la que se puede ofrecer. Filmaciones, estos films cortos, no son excluyentes para las personas que oyen. No, es para todos. Para personas sordas y oyentes. La proyección de la película, la mayoría, es con lengua de señas. Pero también hay subtítulos. Por ejemplo, una persona que no sabe lengua de señas, también hay una voz en off. Por ejemplo, cualquier persona que vaya al cine ve una película extranjera y ¿qué pasa? De otro país, si fuera de Inglaterra o de Alemania, otro idioma, alemán o inglés, las personas que no saben, ¿cómo lo entienden? Lo que lo ayuda es el subtítulo en español. Es lo mismo que si fuera una sensación de extranjero, si fuera un oyente. Al no entender el idioma, no importa. Lo mismo que una persona sorda, cuando están hablando, no entiende. Pero lo que los ayuda es el subtítulo. Quizás no entiende el 100%, porque muchas no saben leer completo. Y en Argentina, el 95% de la población sorda tiene mucha dificultad de lectura y comprensión de lectura del español. Por eso cuesta mucho la lectura de las palabras. Porque la gramática de la lengua de señas y el español es diferente, son idiomas diferentes. Entonces, cuando hacemos Fixor, tratamos de que sea al revés, que sea en lengua de señas, para que la persona que vaya pueda ver su lengua de modo natural. Pero los subtítulos están para las personas que no saben. Va a haber voz, para quizás oyentes o también ciegos va a ser. Esto es muy interesante, porque me acuerdo una mujer, una chica oyente, que era traductora audiovisual. Y en ese momento estaba estudiando señas. fue al Fixor, a la edición del Fixor 2, en el 2018. Cuando vio la película en España, de lengua de señas española, y vio los subtítulos en español, porque la lengua de señas universal que hay en muchos países. En total, en el mundo hay como alrededor de 300 lenguas de señas. Y ella dijo, es difícil ver las señas y ver el subtítulo al mismo tiempo. Y yo le dije, a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo veo el subtítulo de una película de Inglaterra, de Estados Unidos, diferente, veo el subtítulo, pero veo me pierdo toda la imagen. Si veo la imagen, al revés, me pierdo el subtítulo. Es muy difícil que al mismo tiempo sea. O, por ejemplo, los cuadritos que hay de señas en la tele. Se pierde lo que se ve en la tele. Por eso lo que queremos es que sea en Fixor diferente, que haya una fluidez natural para los sordos. En Argentina, en realidad, el festival de Fixor es único. No hay otro festival. No hay otro espacio donde se puedan proyectar esas películas accesibles para las personas sordas. Fixor realmente es único porque ofrece accesibilidad para todos, para sordos, para oyentes, para ciegos. Por eso inclusive invitamos a niños que sean sordos, que los traigan sus padres oyentes, o un sordo que sabe señas y por ahí sus padres no saben. Pero eso se puede compartir, pueden compartir muchas películas y divertirse y fomentar el tema de la unión. Muy bueno. Estuve chusmeando un poquito los cortos, o sea, los trailers, ¿no? Vendría a ser, de las películas. Y hay varias propuestas interesantes, desde plantear situaciones, como vos decís, de familia, del dolor de una chica discapacitada que tiene una enfermedad degenerativa y es sorda, y lo que le cuesta a ella comunicar su decisión, ¿no? También vi películas de romance, de sexo, o eso es un cortometraje, me parece. Y vi de misterio y thrillers. Ahí está, no trailer, thrillers. Uh-huh. Es verdad. Es una programación muy diversa. Hay diferentes temas. Por ejemplo, que hablan acerca de la sexualidad, de las infancias, de adultos o para familias. No se puede conseguir en otro lado, definitivamente. Todo esto lo da Fixor para la que personas puedan acceder y disfrutar de esto. Queremos buscar esto. En diferentes plataformas a veces es difícil encontrar esto, por eso Fixor lo da y quiere promover esto también, para que los chicos también puedan descubrir esto, descubrir que hay películas. Porque a veces en la televisión, en el cine no hay, y eso los pone triste, pero el hecho de encontrarse, identificarse con esto, es algo que le da una hermosa experiencia. Además, me da la sensación de que los problemas que tienen la comunidad sorda son los mismos que tenemos los oyentes, pero a ustedes se les complica más porque a veces los que oímos no sabemos interpretar lo que ustedes necesitan. Es una muy buena pregunta, porque no solamente es importante que las personas oyentes tengan respeto y nos acompañen, nos ayudan, pero cuando necesitamos, no solamente cuando ellos quieran, es muy bueno el acompañamiento y la ayuda, porque los sordos pueden ser autónomos. Puede decidir lo que quieren hacer sus vidas, de diferentes cosas pueden decidir, pero a veces la sociedad nunca ha convivido con una persona sorda, entonces no sabe estas cosas. Tienen miedo, porque quizás hay falta de información y de desconocimiento acerca de la interacción que tienen las personas sordas. Fixor quiere mostrar eso, que las personas sordas somos normales, que solamente tenemos un problema auditivo, ¿no? No escuchamos. Tienen sueños, tenemos deseos, como cualquier persona. No es que hay que tratarlos como enfermos, como pobrecitos. Ese tenemos que sacarlo. Esa mirada hay que sacarla. Por eso luchamos para cambiar esa perspectiva social que tiene la sociedad. Queremos que nos vean como personas que podemos manejar. Por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, yo estaba con mi novio, yo soy gay. Había una mujer que era oyente y me observaba. Y me dice, era una mujer muy conocida, una profesora de la escuela. Era oyente. Y me dice, Fede, vos estás con un hombre, ¿cómo es? Vos sos sordo. Y sí, yo soy gay, ¿cuál es el problema? Le dijo. Parece que todavía hay prejuicios sobre esto. Claro. No hay problema, yo soy así. U otra persona me pregunta y me mira manejando un auto. Y dice, no sabía que vos podías manejar un auto. Pensaban que los sordos no podíamos hacer nada, que éramos totalmente discapacitados. No, hasta ahora nunca choqué ni nada. Empecé desde los 17 años. Ahora tengo 39 años. ¿El problema cuál es? Es en realidad los prejuicios. Eso provoca los bloqueos. Y eso tenemos que sacar. Esas barreras tenemos que sacar. Por eso es hermoso que nos acompañen y estemos juntos para construir esto nuevo, este mundo nuevo que sea más inclusive y accesible y respetuoso. Fixo es en Fixo participan oyentes y no oyentes. Quiero aclarar algo. Nosotros no usamos la palabra oyentes. Decimos personas sordas o personas oyentes. ¿Por qué? Porque parece que la persona oyente es como si no da una identificación. No, yo soy una persona que soy sorda. Tengo mi orgullo y mi identidad acerca de eso. Tiene que ver una historia de opresión y de trabajo. Algunos dicen sordo mudo o dice lenguaje de seña, pero no, hay que corregir porque es una lengua. El lenguaje es un sistema de forma de idioma, de hablar, de comunicarse a la humanidad. Pero la lengua es un idioma, como el inglés, como el español, tiene su estructura. Ese es mi idioma. Por eso hay mucha información confusa, que de ahí vienen las barreras. Por eso también esto implica de difundir esto. Por ejemplo, los medios de comunicación, algunos ponen sordomudos o ponen lenguaje. A veces en el televisor, cuando está el intérprete, lo tapan los zócalos. Sí. O cuando está el presidente, cuando hay algo importante, lo tapan los zócalos. Entonces no están conscientes, no saben realmente, porque hay falta de conciencia y de información. Por eso nosotros nos esforzamos para esto. La lengua, ¿no? ¿Digo bien? Bueno, la lengua de señas, ¿eso también es universal o cada país tiene su diferente lengua? Cada país tiene su lengua. Por ejemplo, acá es la LSA, en Uruguay es LSU. Eso tiene que ver con su historia, con las influencias que hay. Son unas lenguas vivas que van evolucionando y cambiando. Por ejemplo, el español viene del latín, el español. Uh-huh. Y fue evolucionando. Romance, romanés. La lengua de seña es también parecida. La Argentina vino con la influencia española de Francia y de Italia, porque muchas personas inmigraron acá a Argentina y también fueron difundiendo y mezclándose en la sociedad. De eso es muy lindo, es interesante, porque es parecido como el español. ¿Y ustedes aprenden lengua de señas en otros idiomas? Sí, por ejemplo, hay muchas personas sordas que son bilingües. ¿Qué significa eso? Que aprendan lengua de señas, también español, ¿saben? Eso son bilingües. Pero también podemos aprender otro idioma, como el inglés. O sea, en realidad, la mayoría somos bilingües. Sabemos lengua de señas para comunicarnos con las personas sordas, quizás en nuestra casa, en un club, en la escuela. Y el español lo usamos para los trámites, para la sociedad, para la universidad, para las facultades, para la sociedad en común. Pero sí, podemos aprender diversos idiomas. Pero lo que yo me decía, lo que yo te preguntaba era, vos decís que cada país tiene su lengua de señas. Entonces, hay personas que se dedican a estudiar, personas de la comunidad sorda que estudian lengua de señas de Uruguay, lengua de señas de Francia, porque si no, ¿cómo se comunican entre ustedes? Por ejemplo, mi invitado, y esto, nos comunicamos con una seña que se llama internacional. Sistemas, señas internacionales. Ahí hay que hacer un paréntesis porque no es una lengua, es un sistema. Es como si fuera que es muy limitado. No está completo. En cambio, la lengua de señas argentina sí es un idioma completo, rico, muy completo. Tiene todo. Pero, por ejemplo, cuando hablo con Hirsto y nos vemos todos los días y podemos comunicarnos, ahí sí va a llegar un momento que nos vamos a poder comunicar bien, porque nos vamos a dar cuenta. Porque la lengua de señas es muy visual. Nos vamos viendo y aprendiendo acerca de sus actitudes. Por ejemplo, hay diversos eventos mundiales que él fue a diversos lugares y también, por ejemplo, fue a festivales internacionales, a las olimpiadas de sordos o los congresos mundiales que existen. Ahí se encuentran muchas personas sordas y a eso, ahí surgió este tipo de comunicación internacional. Perdón. En los festivales internacionales, yo tengo la experiencia de poder encontrarme con personas sordas de afuera. Y eso me fue ayudando. Pero no creo que la comunicación de las personas sordas de diferentes países sea una barrera. Porque si siempre estamos juntos y compartimos, se puede hacer una comunicación de forma natural. Perfecto. Bueno, cuéntenos ahora... ¿En qué salas van a estar? Y bueno, del festival, cuéntenos. Para empezar, el miércoles 24, el de septiembre a las 10 de la mañana, va a haber una conferencia antes de que empiece el Fixor. Para el tema que va a tratar es de accesibilidad, el cine sordo. ¿Dónde se va a hacer? En DAC. Directores Argentinos Cinematromáticos. En la calle Vera, 559. La entrada es gratuita, no necesita inscripción previa. Y se cierra mañana a la noche esa inscripción. Así que por favor, si quieren ver, vayan a www.fixor. Al otro día, el miércoles, el mismo día, a las 6 de la tarde, perdón, va a estar la apertura de Fixor. ¿En dónde? En la Sala Gumón. En la calle Rivadavia, 1635. Es el día, es miércoles. Ahí sí se tiene que pagar entradas. En la página web lo pueden encontrar como el Cine Gumón. El jueves, en otra sede, en Guimarães Rosa, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Va a haber muchas profesiones, actividades, ferias y mucho arte sordo. Muchos también emprendimientos de sordos. En realidad va a ser muy grande. El viernes va a ser lo mismo, en Guimarães Rosa, desde las 9 hasta las 7 y media. Pero va a haber actividades simultáneas. Una es en ENER, en la Escuela Nacional de Cine, en la calle Moreno y Salta. desde las 10 hasta las 4. ¿Qué va a haber ahí en el NERD? Sobre el cine sordo, la accesibilidad, y va a haber invitados. Los mismos invitados que van a estar en el DAC del miércoles. Por ejemplo, una persona español, Miguel Ángel Fort Vizier, es un investigador, docente y escritor que vive en Valencia, de España, y va a venir acá a mostrar cómo crear contenidos accesibles desde cero. También va a estar la invitada, que es Laura Díaz. Ella es española, es sorda y directora de cine. También va a dar acerca, va, la investigación de ella es acerca del rol de la mujer sorda en el cine. Es muy interesante todos estos temas, porque no damos cuenta de que a veces las mujeres son oprimidas, y incluso si es sorda es peor todavía la opresión que sirven, que tienen. También otro invitado es Omar. Él es un estudiante de licenciatura en el cine. Es en la Universidad de Cinema de México, en Puebla. Eso va a ser el viernes. El sábado, de las 9 hasta la 1 de la tarde, va a haber diferentes actividades de Laura acerca del rol de la mujer. Y ahí, para cerrar la clausura, en el Centro de Cultura Recoleta, desde las 2 hasta las 5 de la tarde, ahí va a ser la clausura. En total son 5 sedes. También, para más información, pueden encontrarlo en www.fixor.com.ar. Ahí va a encontrar toda la información sobre las sedes, por día, por las películas, toda la información, inclusive las actividades que necesitan para inscribirse. Ahí está todo. Perfecto. Para cerrar, te hago la última pregunta. Además de participar y de organizar este festival, después, Fixa, ¿qué hace? Cuando termine este festival, vamos a viajar a diferentes provincias o pueblos para hacer un círculo de cine en lenguas de señas. También damos talleres o conferencias en las municipalidades. También podemos llevar diferentes películas para que se proyecten en diferentes películas. También en Zoom invitamos a personas y hacemos entrevistas a directores. Fixor sigue en actividad después. Antes y después de los festivales siempre hay actividad. Bueno, perfecto, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, fundamentalmente, muchas gracias por haber venido. Llegaron por intermedio de los compañeros del Instituto de Recreación y Juego, el ISTLI, no recuerdo bien los nombres perfectos. Así que bueno, que hayan venido acá a La Boca, a una radio popular, a una radio barrial, para que nuestros vecinos y nuestras vecinas sepan de esto que se está haciendo, y de la necesidad que hay. Los esperamos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. No, por favor. Nos vamos con un temita musical. Todo tu... Amigos del barrio pueden desaparecer.